¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, hacia gran parte de los Estados Unidos. El día de hoy voy a tener en breve la presencia de Jorge Vargas de Alianza Mexicana contra el Fracking, o Red Mexicana también de Afectados por la Minería. Hablaremos de este tema con él. Ahorita les digo, es un tema fundamental, muy importante, muy delicado, y en el cual vamos a hablar con Jorge Vargas. Tendré también al doctor Lorenzo Meyer del Colegio de México. Vamos a hablar acerca de un reporte de la ONU sobre la alarma de personas desaparecidas en México. Esto ha dicho la ONU. También vamos a hablar con la periodista Anabel Hernández, la autora de Los Señores del Narco, quien hace una denuncia de hostigamiento en su contra. ¿Por qué? Ahora les digo. Y tendremos también a Esteban León, que nos va a hablar sobre la película Cantinflas, que se estrena hoy aquí en los Estados Unidos y que en la cual está actuando, fíjese, un actor español actuando a Cantinflas. O sea que esté pendiente. Les digo que estamos en esta situación verdaderamente trágica, ecológica en Sonora, de la cual ya les hablamos, la cual dijimos no debe quedar impune, y el Grupo México ha protagonizado esta tragedia con el derrame de 40,000 metros cúbicos de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Cananea. No debe quedar impune, es el consenso, y se debe castigar con mayor rigor. ¿Pero qué creen ustedes? Todavía no salimos de esta, y tan tranquilos como sin despeinarse, tranquilos con mucha gomina en el cabello, el Grupo México anuncia que va por más. Anuncia que está listo para iniciar actividades de fracking, o sea, de estas cuestiones de perforaciones hidráulicas para extraer Shell Gas. Esto ya evidentemente en el contexto de las reformas que ha hecho el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, la energética como una de las más polémicas precisamente de esta administración. Tengo en la línea telefónica a Jorge Vargas. Jorge Vargas es de Alianza Mexicana en contra del fracking. Jorge, me da mucho gusto saludarle y gracias por aceptar la llamada. Le saluda Rubén Luengas. Hola, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues sí, nos enteramos de esta noticia, ¿no?, de Grupo México. Pues es verdaderamente tremendo, ¿no?, porque se anuncia, vaya, ni siquiera un poquito para taparle el ojo al macho, disimular un poco la situación, cuando se ha calificado esta como la mayor tragedia en el rubro protagonizada por Grupo México, contaminando seriamente allá en Sonora. Y resulta que yo creo que lo hacen porque están confiados en la impunidad, esa es mi en la impunidad. Y con toda la polémica que hay del fracking, pues ellos tranquilamente anuncian que le van a entrar al negocio del fracking. ¿Cuál es la postura de ustedes como Red Nacional en contra del fracking? Bueno, como la Alianza Mexicana contra el fracking. Como Alianza, perdón. Hemos dicho no al fracking, es una práctica de extracción de gas altamente contaminante y altamente peligrosa para las comunidades cercanas donde se aplica, y que no existe tampoco argumentos suficientes ni económicos ni ambientales como para aplicarlas, ¿no? Esto es otra vez estar especulando y poniendo en riesgo a las comunidades, algo en lo que el Grupo México tiene bastante experiencia ya, socializando todos los costos negativos en las comunidades cercanas, mientras que ellos se llevan todas las ganancias económicas, ¿no? Nuestra postura es continuar con un no, una prohibición total al fracking en general, y bueno, ahora con estas nuevas declaraciones del Grupo México, pues coincidimos totalmente contigo. No lo hace precisamente porque la impunidad y la complicidad de los gobiernos ante una de los derrames tóxicos más grandes en la historia de México sobre una cuenca, pues no se ha visto que vaya a haber un castigo ejemplar ni una remediación por parte de Grupo México hacia las comunidades afectadas. Ciertamente estoy platicando con Jorge Vargas de Alianza Mexicana contra el Fracking y les comparto, Jorge, si me permites, también la nota a la audiencia respecto a esto del Grupo México. Ahora, Grupo México, acusado de contaminar los ríos Sonora y Bacanuchi en 40,000 metros cúbicos de sustancias tóxicas generadas por la explotación y operación de la mina Buenavista del Cobre ubicado en el municipio de Cananea, Sonora, anunció ante analistas de Axibal, el brazo bursátil de Banamex, que tiene una alianza estratégica y pronto empezará también a explotar el gas Shell que se obtiene mediante el fracking o fractura hidráulica. Jorge, como ya dije, de la Alianza Mexicana contra el Fracking, vale la pena repetir, siempre lo hacemos porque asumo que no toda la gente sabe qué es el fracking. ¿Qué es el fracking? ¿Cómo funciona y cuáles son los principales problemas de la fractura hidráulica o fracking? Bueno, el fracking es una técnica que se utiliza para extraer el gas natural, que también es un combustible fósil, también es un hidrocarburo, de las piedras, de un tipo de roca que se llaman rocas de esquisto, que son rocas que se encuentran a cierta profundidad. Aquí meten una tubería donde meten cierta cantidad de agua, o mucha cantidad, aproximadamente entre 9 y 29 millones de litros, junto con una serie de un cóctel de químicos para romper estas piedras y extraer el gas que se encuentra capturado dentro de ellas, ¿no? Esto generando una serie de impactos, principalmente en el uso del agua, porque es una cantidad muy grande, y también en algunos impactos en emisiones de metano, que también es un gas de efecto invernadero que tiene ciertas condiciones para continuar con el cambio climático y la crisis climática que estamos viviendo, y una depredación hacia los territorios que se encuentran cercanos para la construcción de las plantas y todo lo que esto conlleva, ¿no? Básicamente, en resumidas cuentas, esto es lo que significa fracking, ¿no? ¿Sí? Perdón. Regresamos después de la pausa. Perdón, apagué el micrófono. Estaba yo hablando con el micrófono apagado. Perdón, regreso, Jorge Vargas. Sí. Estamos de regreso. Oye, Jorge, te apagué momentáneamente el teléfono para decirle una cosa a Roberto y luego se me olvidó volverlo a encender y ya hablaba yo, entonces no me escuchabas que estábamos yendo al corte. Te ofrezco disculpas, pero estamos aquí de regreso. Entonces nos estabas explicando en términos generales lo que es la fractura hidráulica o fracking para extraer el famoso gas natural o gas Shell y los principales problemas que hasta ahorita ha presentado. Entonces, en lo que ustedes han estudiado, el hecho de que una organización como el Grupo México, que ahorita está en la mira por esta enorme contaminación allá en Cananea, ya me lo decía al principio, o sea, compartiendo un poco mi tesis, ¿no? Como muy seguros de la impunidad, se lanzan al anuncio de esto, como que por lo menos hubieran permitido, bueno, ya sabemos que están ya todos ahí, que están como buitres muchas empresas entrando al fracking, pasando por alto, no solamente en México, en España es un gran debate, en la zona de Cantabria, en diferentes partes de España, hay organizaciones como la suya, cuando se ha demostrado, no es un temor infundado, se ha demostrado que el fracking hoy por hoy, tal como se está practicando, es un enorme desperdicio de agua, es una enorme contaminación, y que incluso se reporta en algunos casos, hasta casos de cáncer de personas. ¿Esto es verdad, lo de las enfermedades? Sí, bueno, estamos hablando de que se utilizan alrededor, incluso en algunos lugares, alrededor de 25,000 químicos distintos, muchos de ellos metales pesados que tienen características de ser cancerígenos para los seres humanos. Entonces, sabemos que puede pasar, sabemos que existe la probabilidad y que hay que partir también desde un principio precautorio, ¿no? La fractura hidráulica tal cual no tiene una razón de peso para estarse practicando, especialmente si estamos en la búsqueda de alternativas mucho más sustentables y sostenibles de producción de energía. Bueno, esto se sigue haciendo precisamente porque es un buen negocio para las empresas, de cierta manera, especulando, sobre todo en algunos casos, y garantizando con esto un buen dinero para ellos, repito, socializando los costos negativos que son los impactos a la salud ambiental y humana, ¿no? En este momento, Grupo México toma esta actitud de salir y decir, nosotros también vamos, precisamente porque para ellos, dado todo lo que está pasando, es un momento idóneo de demostrar su poderío, además, ante las posibles empresas extranjeras que puedan llegar a apostar y a invertir en el fracking en México, ¿no? Jorge, de acuerdo con un reporte de Greenpeace, dice que entre un 15% y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura hidráulica regresa, vuelve a la superficie como agua de retorno y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos de la fractura y sus productos de transformación. Luego dice, entre las sustancias disueltas a partir de la formación rocosa donde está el gas durante el proceso de fractura, se encuentran metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales reactivos. Dice, no se puede descartar una posible contaminación de los acuíferos subterráneos y de las aguas superficiales debido a las operaciones de la fractura hidráulica y a la disposición de las aguas residuales, ya sea a través de una planta de tratamiento de agua o directamente a las aguas superficiales. Una de las cosas que más preocupan es precisamente en México es el de la contaminación del agua y la utilización del fracking en zonas del norte de México donde de por sí están sufriendo por escasez de agua. Claro, curiosamente la mayoría de los proyectos de fracking en México están en la zona noreste del país, donde ya existe una sobreexplotación de los mantos acuíferos, donde ya hay una escasez de agua, y bueno, esto que se comenta de las posibles filtraciones, incluso en el caso de que se utilizaran plantas de tratamiento de aguas residuales, estos residuos se quedan con todos los químicos y hay que buscar dónde dejarlos, hay que buscar dónde depositarlos, causando de nueva cuenta otra problemática más, ¿no? De qué hacer con los químicos que se puedan rescatar de la fractura hidráulica una vez que éstas entran en los mantos acuíferos, ¿no? Por donde la veamos, no existe una solución a la problemática ambiental y de salud que puede dejar el fracking al momento de estarlo aplicando, ¿no? Muy bien, Jorge, pues algo que mis preguntas no hayan generado, que en relación a esto que anuncia el Grupo México, quieras decirle en un minuto a la audiencia de este programa, a manera bueno, de advertencia. Es que sí, primero, muchas gracias por la invitación. A la audiencia hay que estar al pendiente de todo esto que está pasando, todo lo que conlleva el daño a la economía, principalmente en el derrame de los 40,000 litros de químicos en la cuenca del río Sonora, la economía de la región, a las cuencas ecosistémicas, al manejo ecosistémico de las cuencas. Entonces hay que estar al pendiente de lo que pasa y hay que estar pendiente de todo esto, revisando, ¿no?, lo que vaya a pasar. Y bueno, bueno. Al contrario, Jorge Vargas, de Alianza Mexicana contra el Fracking, estamos en contacto, si nos lo permites. Hacemos una pausa, amigos, volvemos claro. Después de ella, y vamos a tener al doctor Lorenzo Meyer, del Colegio de México, hablando sobre algo que dice la ONU, de la gravedad del nivel de personas desaparecidas en México. Estamos aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, dándole continuidad a un tema que tratamos el día de ayer y que muy amable un amigo que nos habló allá de Las Vegas nos decía que habría dicho el presidente Obama que no iba a hacer absolutamente nada en relación al tema migratorio hasta después de las elecciones. Después aclaramos cómo estaba la situación, encontramos la declaración de Obama como tal, ¿verdad? Y aunque no lo decía exactamente como el amigo que nos llamó, sí dejaba en cierta ambigüedad de qué iría a pasar con esta acción ejecutiva que el presidente Barack Obama decían que al final del verano realizaría. Bueno, hoy hay una nueva noticia al respecto. Y la fuente de esta nueva noticia es la Casa Blanca, aunque lo estamos leyendo aquí publicado en el periódico The New York Times de los Estados Unidos, en el cual se titula, como lo reproducen otros diarios como El Universal de México, dice el presidente Obama, dice Obama, analiza aplazar tema migratorio por comicios. No dice si después de los comicios o poquito antes de los comicios, se los leo literalmente, señala el diario que el presidente de los Estados Unidos podría cejar en su promesa de tomar acciones ejecutivas a favor de los migrantes debido a la presión ejercida por candidatos demócratas al Senado. Dice, el presidente estadounidense Barack Obama considera retrasar las acciones que había prometido tomar a favor de migrantes en los Estados Unidos hasta que pasen, aquí sí dice, fíjese, hasta que pasen las elecciones legislativas intermedias de noviembre. O sea que aquí lo que dice hoy la Casa Blanca, en lo que dijo ayer Barack Obama, no estaba así de claro, ¿verdad? Pero entonces nuestro amigo de Las Vegas ahí la pescó, ¿no? Con el olfato, ¿no? La agarró. Bueno, en una nota publicada este viernes en su sitio web, el diario indicó que Obama podría, aquí lo ponen en el condicional, if, en inglés, podría cejar en su promesa de tomar acciones ejecutivas a favor de los migrantes debido a la presión ejercida por candidatos demócratas al Senado que compiten en cerradas carreras por su curul. ¿Se acuerdan que yo les he dicho aquí que todo esto se ha convertido en una moneda de cambio? En cómo afecta, y aquí a todas las personas que he entrevistado para analizar el tema, siempre les he preguntado cómo ven esto en función de las elecciones de noviembre. En un momento dado, incluso, se pensaba políticamente que la acción ejecutiva del presidente Barack Obama podría beneficiar al Partido Demócrata, lo dijeron fuentes demócratas, podría beneficiar. Otros, por lo que se ve aquí, sienten que al contrario, que está muy cerrada la competencia y les podría perjudicar. O sea que todo va en función de la votación, y no de qué es lo correcto hacer, sino de cómo repercute, pues, para tener los votos necesarios y llegar al poder. Claro que si el Partido Demócrata pierde el Senado en noviembre, bueno, entonces, Obama está reconsiderando los tiempos de su promesa, de actuar por sí solo para replantear el sistema migratorio de la nación para el fin del verano. Y podría, en cambio, retrasar toda o parte de sus más controvertidas propuestas hasta después de las elecciones intermedias. Podría, pero no se ha asegurado que ya lo haya dicho, ¿no? De que ya después, en eso, y ayer más o menos en estos mismos términos se los planteamos, ¿no es así, don Roberto Ticona? De acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca no identificados, si Obama anuncia medidas antes de las elecciones, podría desatar una controversia con los republicanos y afectar negativamente a candidatos demócratas que compiten en estados conservadores. Nada nuevo bajo el sol, la política primero. O sea que ahí está el asunto, el cálculo político de beneficio, ¿verdad? ¿Cuánto falta para la pausa? Falta poco más de un minuto, pero quería agregar también, Rubén, por ejemplo, lo que menciona la agencia Prensa Asociada, es efectivamente la Casa Blanca hoy dijo que la decisión podría demorarse un poco, aunque la interpretación de ellos es de que no se refiere específicamente hasta después de las elecciones, pueden ser semanas, puede ser un poco antes incluso, pero Sí, lo dejan ambiguo. El portavoz Josh Earnest dice que sí quiere tomar los pasos necesarios para ofrecer un alivio migratorio, pero aún no establece un tiempo exacto, ¿no? Bueno, el caso está que el señor Rahm Emanuel, se los dije ayer, él ahora fue el que le recomendó en un principio, no le muevas porque el costo político. Ahora otra vez, no le muevas porque el costo político. Entonces, ¿cuándo, mi querido Chato? Como diría Cantinflas, que hoy se estrena una película, hablaremos de ella más adelante. Ahí está el detalle. Regresamos. Bueno, aquí de regreso. En breve voy a platicar con Lorenzo Meyer sobre un reporte sobre la situación en México. Pero antes también, deje ver cómo, mira, les leo cómo lo presenta Yahoo News, ¿no? De Yahoo Noticias, esta misma. Dice, la posible demora del presidente Barack Obama para adoptar medidas migratorias ha tomado desprevenidos a defensores de los inmigrantes, así como a legisladores de ambos partidos, cuando faltan solo 2 meses para las elecciones legislativas. Aquí tiene este planteamiento así, ¿no? Los demócratas, que se habían preparado para las repercusiones que tuviera en sus campañas el anuncio de Obama, han comenzado a ajustar sus estrategias. Pues todo va por ahí, todo va por ahí. La cosa es llegar a donde está el asunto de este del poder. Por su parte, los republicanos, que tenían previsto bloquear legislativamente cualquier medida de Obama, deben reconsiderar si ese proceder le sería el más conveniente cuando faltan unas semanas para la jornada electoral. Recordarán que Rubio, Marco Rubio, aquí les dimos a conocer la advertencia que lanzó. Cuidadito, ay, cuidadito, si hacen esta cuestión de la decisión unilateral, porque advertía que iban con todo para que no hubiera en el futuro reforma migratoria, pero no lo están temiendo por eso, lo están temiendo por el precio que tuvieran que pagar en las urnas. Los defensores de los inmigrantes, ahora decepcionados, deben decidir si exigen públicamente al presidente que adopte medidas o se mantienen pacientes a la espera de lograr un resultado más favorable. Oye, todavía no tenemos a Lorenzo. A ver si logramos captar la reacción de alguien así como Pablo Alvarado o alguien de, si se puede, ¿no? Si en cuanto negamos a Lorenzo, entramos con él en esto, pero sería interesante ver si podemos tener alguna reacción, mi querido Roberto, de... Ah, ok. Me dice por acá Jesús que el primer número al que le está llamando a Lorenzo Meyer no le entró. Vamos a ver que le va a llamar al otro que tiene de backup, al otro número que tiene ahí de respaldo. Bueno, mientras eso ocurre, en cuanto me digan que tengo a Lorenzo Meyer, les digo de qué se trata. Pero a ver si logramos también tener al menos una reacción sobre esto. Porque aquí este planteamiento que están haciendo es esto de que los defensores de los inmigrantes están decepcionados, deben decidir si exigen públicamente al presidente que adopte medidas o se mantienen pacientes a la espera de lograr un resultado más favorable. Obama dijo en junio que para finales del verano anunciaría la adopción de medidas ejecutivas sobre la inmigración. Sin embargo, el presidente y sus colaboradores han aceptado como posibilidad que la adopción de medidas rebase la fecha del plazo previsto. En ninguna queda claro si efectivamente ya lo asevera que es para después de las elecciones intermedias. Pero de acuerdo con lo que están diciendo aquí las fuentes, obviamente parece ser que sus cálculos son de que en lugares de estados, llamados conservadores, de republicanos, etcétera, donde la contienda está cerrada con aspirantes demócratas, una medida de esta naturaleza a esos competidores en particular les estaría afectando. El caso está que deben meterse también a la revisión de esto de los hermanos Koch. Aquí ya está Lorenzo, perfecto, entonces ya está Lorenzo Meyer, y luego a ver si logramos entrarle nuevamente a este tema. Les leo la nota por la cual nos permitimos llamarle a Lorenzo Meyer. Se publica hoy en México y dice, México enfrenta una situación crítica por desapariciones. Naciones Unidas. Luego, México enfrenta una situación crítica en materia de desaparición de personas, pues a las víctimas de los años recientes se suman las que fueron desaparecidas de manera forzada en las décadas de los 70, 60, 70 y 80, etcétera. Esto es lo que está diciendo la ONU. Vamos a preguntarle, consultarle su opinión sobre el tema al doctor Lorenzo Meyer del Colegio de México. Lorenzo, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Rubén, buenas tardes. Pues ¿qué podemos, cómo nos paramos ante esta información que da la ONU, sobre todo con el califico de situación crítica? Bueno, hay que tomarlo con un cierto grano de sal, en el sentido de que la información no es nueva. Hace ya mucho tiempo que en la los comentarios y la percepción política de México, el tema de los desaparecidos está en la mesa de la discusión. No es algo sorpresivo, es quizá una de las características del sistema político mexicano desde el inicio de los tiempos. Tú dijiste aquí que la nota señala que los años 60 y 70, cuando la llamada guerra sucia, sobre todo en los años 70, en el ambiente de Guerra Fría, de anticomunismo, y después de la rebelión, pues pacífica, pero muy importante, de los estudiantes en el 68, y que fue reprimida con tanta violencia, en los años 70, grupos muy pequeños, pero significativos, de jóvenes mexicanos se lanzaron a la guerrilla como la respuesta ante un Estado, ante un régimen que no aceptaba cuestionamientos, que era muy autoritario y que por la vía pacífica consideraron ellos no se podía hacer nada. Entonces, los años 70, después de la Revolución Cubana y cuando la idea de la Revolución Armada como vía para llegar al poder en América Latina todavía tenía vigencia, pues estos grupos actuaron y muchos de sus miembros fueron capturados por el Estado y desaparecidos. Todo el mundo supone que fueron asesinados. Entonces ahí empieza el tema de las desapariciones a ser muy importante, pero eso venía siendo de mucho tiempo atrás. La guerra cristera, por ejemplo, en México de los años 20, bueno, vaya que sí hubo desaparecidos. En los momentos álgidos de, por ejemplo, oposiciones al régimen, como la de los almazanistas en los años 40 o los enriquistas en los años 50, pues también se dio. Pero perdón que te interrumpa, viene una pausa, Lorenzo, viene una pausa, perdón, odio hacer esto, pero no, perdón que te interrumpa. Estás dando todo el panorama histórico. Regreso con el doctor Lorenzo Meyer después de la pausa, hablando en perspectiva histórica, este asunto que efectivamente no es nuevo, que ahora alarma a las Naciones Unidas con este reporte. Regresamos. Así de regreso con el doctor Lorenzo Meyer sobre este tema de los desaparecidos en México y que de acuerdo con la ONU se trata de una situación crítica puesta en contexto por Lorenzo Meyer. Adelante, Lorenzo. Bueno, la ONU tiene razón en subrayar este hecho. No tenemos ni siquiera las cifras suficientes. ¿Cuántos desaparecidos se supone que hay hoy en México? 20,000. Por ahí ronda la cifra. En todos los países, en todos los estados, en todos los sistemas, hay gente que desaparece. Pero, bueno, se trata de cosas bastante, situaciones bastante raras. En el caso mexicano, no. es algo bastante común. Señalaba yo que en el pasado, durante la época en que el régimen del PRI tuvo una oposición armada, pues acostumbraba a desaparecer a algunos de los miembros de estas organizaciones. Luego vino un fenómeno que había sido relativamente pequeño, no muy importante, que es el del narcotráfico. El narcotráfico en México ha existido desde que se inició la prohibición a principios del siglo XX. Pero como un fenómeno ya importante, bueno, está ya también en los años 70, 80, y al final del siglo XX es un tema central. Los desaparecidos, ¿quién los desapareció? El Estado, en el Ejército, la Policía Federal, bueno, sí, algunos, las policías locales, bastantes, y la propia lucha entre narcotraficantes. Lo que tenemos hoy en México, y que ya parece no asombrar a nadie, es que tú abres la prensa un día sí y tres o cuatro días también, en donde se dice, hay una fosa con siete cadáveres en tal parte de Guerrero o en tal parte de Tamaulipas. ¿Quiénes son? Uh-huh. ¿Quién los mató? ¿Cuándo? Se van acumulando las cifras de estos cadáveres, algunos de los cuales la mayoría nunca se sabrá quiénes fueron. Allí hay un tema de desaparecidos, y literalmente cientos y miles. Es un indicador de una falla enorme en el Estado mexicano. Y la desaparición se debe a que, insisto en que fue el Estado a diferentes niveles, en que fue el crimen organizado, está todo mezclado. En las noticias de hoy, por ejemplo, en la prensa, viene la desaparición de periodistas, que es un ramo específico de los desaparecidos. ¿Quién llega a casa de un periodista, lo secuestra y no se vuelve a saber de él, o su cadáver termina en alguna de estas fosas? Fue una autoridad municipal que no le gustó lo que el periodista estaba escribiendo, fue una autoridad gubernamental, o fue el narcotráfico, que tampoco le gusta que estén metiéndose en sus asuntos los periodistas. No sabemos exactamente quién es el responsable de estas desapariciones, pero el fenómeno de las desapariciones es un fenómeno que va en creciendo, no es nuevo. La ONU no está descubriendo nada. Eso lo sabe cualquier mexicano medianamente familiarizado con lo que está sucediendo en México. Pero sí es un tema que deberíamos los mexicanos de tener más interés en abordarlo, y sobre todo mostrar nuestro profundo desacuerdo. Es verdad, como en algún momento dijo Felipe Calderón durante su sexenio de 2006 a 2012, que estas muertes, sobre todo masivas, que de repente se reportaba, pues hay tantos cadáveres y no se sabe de quién son, decía, son resultado de la lucha entre los criminales. Bueno, sí, uh-huh. Hay algo, mucho de eso, pero otros son resultado de la acción del ejército o de las policías o de la marina, y en cualquier caso es una muestra, digamos, es un indicador del fracaso de una de las tareas esenciales de todo gobierno. Los clásicos de la filosofía y de la ciencia política, Hobbes, entre otros, señalaban que el Estado que no sirve para proteger la vida y los bienes de sus súbditos, pues no tiene razón de ser. Y esa afirmación yo creo que sigue siendo cierta. No hay ningún Estado que pueda garantizar que la vida de todos sus ciudadanos va a estar vigilada y respetada y que no le pasará nada. Desde luego que en todos hay situaciones muy desagradables, pero en el caso mexicano son literalmente masivas esta situación, son muchísimos. Y apenas están tratando de hacer, por ejemplo, un banco de datos para saber por lo menos dónde están las denuncias de los desaparecidos, dónde han abierto fosas con cadáveres que nadie sabe quiénes son, dónde están las... Que nadie sabe quiénes son. En qué morgue están. Lorenzo, me llega otra pausa, si me permites, vamos a ella y regreso contigo y también con la pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto para enfrentar esta problemática, que no es nueva, pero que es crítica? Regresamos con Lorenzo Mello. De regreso con el doctor Lorenzo Meyer del Colegio de México y además de que puedas redondear la idea en la que te interrumpí para ir a la pausa, ¿qué está haciendo? Acaba de venir acá este Peña Nieto, habló aquí Peña Nieto en Los Ángeles, California, que están poniendo las bases de los nuevos cimientos, es totalmente un nuevo México, el cambio de, pero que esto se va a tardar. Luego nos damos cuenta que inauguró una gendarmería y la primera misión de esta gendarmería pues fue allá, tengo gente que vive en Valle de Bravo y me dicen, no, pues aquí están todos y nos detienen y retenes, voy por mi hijo a la escuela y en Valle de Bravo nos... O sea, ¿qué está haciendo este gobierno para enfrentar este drama de los desaparecidos, Lorenzo Meyer, y lo que estabas diciendo tú antes? En la Secretaría de Gobernación hay una estructura ya especializada en este tema de los desaparecidos. Las cifras últimas vienen de ellos. Pero bueno, básicamente lo que está haciendo el gobierno es lo mismo que hacía el otro. Es un montón de declaraciones y el tema de la violencia, los muertos, déjate, de los desaparecidos y los aparecidos, da más o menos lo mismo. Cuando te enfrentas a hechos, por ejemplo, en el Estado de México, de repente la Marina se enfrentó a un grupo que dijo de crimen organizado y más de 20 y tantos fueron muertos. No hubo ni un solo detenido. Todos, resulta que en el enfrentamiento todos murieron. Es demasiado raro, puede pasar, desde luego, pero también se puede pensar en una ejecución. El punto es que no es una política muy distinta de la anterior. En estos días, creo que fue a mediados de este mes, este instituto norteamericano que hace investigaciones de opinión pública y que ha hecho muchas sobre los mexicanos y los hispanos en Estados Unidos, el Pew, creo que se llama Pew Research Center o Opinion Research Center. Sí. Algo por el correcto, sí. Con sede en la Florida, ¿no? Hacer una encuesta en México con una muestra pequeña pero representativa de 1,000 personas en entrevista de cara a cara. Y cuando pregunta cuál es el principal problema para usted como miembro de la sociedad mexicana, el número uno es la violencia. Uh-huh. El crimen organizado y los muertos y la violencia que provoca. Ese es el número uno. Entonces, está en la agenda. Pero la agenda del gobierno estaba más bien en la privatización del petróleo. Es decir, el gobierno tiene una agenda muy clara, la de las llamadas reformas estructurales a la Constitución y sus leyes secundarias. De estas 11 grandes reformas que van desde la educativa, la financiera, la de comunicaciones, a la del petróleo o la energética, la que realmente le importa es la energética. En eso está el gobierno. Esa es la energía súper concentrada del gobierno. El privatizar de manera no directa, sino indirecta, los recursos energéticos mexicanos, sobre todo los hidrocarburos, también la electricidad, pero ese ha sido el meollo de la preocupación del gobierno actual, y bueno, ya lo logró, y hizo que el Congreso pasara esas reformas que no se habían, bueno, el presidente Miguel Alemán ya entre los años 40 y 50 intentó empezar esta reforma, pero se topó con pared. Por fin ahora el nuevo PRI, esto nuevo lo pongo entre comillas, decidió sacar adelante esta reforma. Pero lo de la seguridad y la violencia está en la retórica, en las declaraciones, no en la vida práctica, porque uno puede en cualquier día de el de hoy, ayer, antier, abrir en la prensa y encontrarte que en tal estado hubo 5 o 6 muertos, en tal otro 7, sí, sí. En tal se encontró una fosa con tantos cadáveres. Eso es cotidiano, es la rutina. Ya nos acostumbramos a que esa sea parte de la vida cotidiana mexicana. Y aunque la Secretaría de Gobernación dice que ha disminuido el número de asesinatos por 100,000 habitantes y todos esos indicadores. Lorenzo, una pausa nuevamente. Una pausa, por favor, una pausa y regreso al último segmento con Lorenzo Meyer. Dice que la Secretaría de Gobernación dice que ha disminuido, aunque dicen, ahí nos quedamos. Regreso con Lorenzo Meyer para su conclusión. Estamos de regreso, amigos, aquí con Lorenzo Meyer. Gracias, Lorenzo, por esperar esta larga pausa. Vamos a este último segmento con Lorenzo. Y te quedaste en que, aunque la Secretaría de Gobernación dice que ha disminuido, y ahí te corté. Adelante. Bueno, hay una controversia sobre si realmente ha disminuido el número de gente que pierde la vida por esta situación del crimen y de la inseguridad, depende de las fuentes. La Secretaría de Gobernación dice que sí, que en el gobierno de Peña Nieto ha empezado a disminuir, que llegó a su punto culminante durante el sexenio de Felipe Calderón y que ahora las cosas están empezando a cambiar, pero nada drástico, una disminución lenta. Sin embargo, si tú tomas, por ejemplo, la información que la revista o diario ABC de Baja California saca, en donde ellos directamente toman sus cifras de cada una de las procuradurías de los estados. Es una forma propia de ir recopilando las estadísticas y no coinciden con las de gobernación. Es parte de la controversia, de la gran controversia sobre la violencia y el crimen organizado en México en las cifras. Las del gobierno tienen que ser el punto de referencia, pero no son enteramente creíbles. Y mientras se dice que si ha disminuido el número de víctimas, de asesinados, de crímenes, que ha aumentado el del secuestro, entonces, bueno, pues valiente Consuelo, se disminuye a los que asesinan, pero aumenta el de los secuestros, que muchas veces terminan también en asesinato. El punto es la inseguridad. Todavía no vemos un resultado tangible para poder decir, sí, hay una diferencia entre el gobierno anterior de Felipe Calderón y el nuevo gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad, tomándola como asesinatos, desapariciones, yo no sé exactamente por qué decir desapariciones forzosas o forzadas, porque de no ser la desaparición de alguien que se tire en alta mar y que nadie se dé cuenta, pues la mayor parte no son por voluntad propia, sino están forzados por alguna circunstancia. Pero en fin, el punto importante es que la sensación de inseguridad sigue estando presente. Como te digo, el Pew Research Center nos dice que está en la cabeza de la lista de preocupaciones de los mexicanos, después de entrar lo del desempleo y otras, la corrupción, etcétera. Pero por ahorita, el tema de la violencia y la inseguridad es la preocupación principal, según las encuestas. Según las encuestas. Y de acuerdo con ese estudio que tú dices, creo lo mencionaste también, pero uno de cada tres mexicanos, de acuerdo con ese estudio, uno de cada tres se quiere venir a los Estados Unidos por la vía legal o por la vía ilegal. Eso decía el estudio. Lorenzo, pues te agradezco muchísimo tu participación aquí en el programa, y ahorita voy a continuar aquí, tal vez ya hasta te esté escuchando si la quieres saludar, que alguna vez estuvieron juntos por acá en Los Ángeles en el evento México Ahora o Nunca, Anabel Hernández, que voy a dar paso con ella. Ahora, Rubén, hay que tener en cuenta eso de uno de cada tres, pero el 60+% de los mexicanos no se quisieran ir a Estados Unidos aunque tuvieran la oportunidad, ¿eh? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Así que hay que ver las dos caras de esta pregunta, que es bien interesante. Fíjate, así que la desarrollamos también otro día. Oye, te agradezco muchísimo, Lorenzo, te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Igualmente, Rubén, buenas tardes. Gracias, Lorenzo Meyer desde la Ciudad de México. Y ya está Anabel. Pues ya está Anabel aquí en la línea telefónica. Anabel Hernández, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes a ti el auditorio. Bueno, pues ahí andábamos con Lorenzo Meyer y recordando cuando juntos estuvieron por acá en aquello que organizamos antes de las elecciones mexicanas de México, Ahora o Nunca. Déjame decirle nada más a la audiencia que la nota dice así: en una carta enviada a Laura Borbolla, fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, dependiente de la Procuraduría General de México, la periodista Anabel Hernández denuncia que es objeto de represalias e intimidación por el reportaje en el cual se pone en duda el secuestro y muerte del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Torres Miranda, y/o Hugo Alberto Wallace Miranda. ¿Nos puedes platicar acerca de esto, aunque pronto nos va a venir una pausa? ¿En cuánto, Roberto? En dos minutos nos llega una pausa, pero si puedes ir arrancando, así es, estimada Ana. ¿Qué está pasando? Así es, Rubén. Bueno, buenas tardes. Creo que se está viviendo en México contra los periodistas, la violencia, la censura, las represalias, no se han frenado de manera general. Tú sabes que en este sexenio de Enrique Peña Nieto siguen matando impunemente a los periodistas. Como parte de este clima de represalias, está la situación que yo estoy viviendo respecto al caso este de Hugo Alberto Miranda Torres, que ese es su verdadero nombre, el hijo de la señora Isabel Miranda Torres. Es un caso muy controvertido. Se supone que en 2005 este muchacho fue secuestrado y asesinado. Su madre, en menos de 12 horas, supuestamente descubre quiénes son los responsables. Ella dice quiénes son los culpables y solo por su propio dicho y por haber afirmado que su hijo estaba muerto, es que hoy por lo menos cuatro personas están en cárceles de máxima seguridad en México, han sido víctimas de torturas, de abusos sexuales, incluso dentro de la prisión, de presiones psicológicas para que se declaren culpables. Uno de estas personas es Brenda Quevedo Cruz, que ha sido violentada y ha sido sometida a severas torturas dentro de las cárceles federales del gobierno mexicano, por órdenes de esta mujer, de Isabel Miranda Torres, porque a lo largo de varios años, desde que esta mujer empezó a venderle a la opinión pública que era una víctima y que su hijo había sido víctima de secuestro, comenzó a tener pues el soporte y la complicidad de autoridades del gobierno federal que están en la PGR. Esta chica, Brenda Quevedo Cruz, pues las torturas que recibió, nunca aceptó a firmar una declaración en blanco o con su firma, nunca aceptó a darse a señalar o admitir un crimen que no había cometido. Yo publico. Me llega la pausa, estoy hablando con Anabel Hernández. Regreso, Anabel, me llegó la pausa que te decía. Regreso contigo después de la misma, dura dos minutos nada más, ¿no, Roberto? Y regresamos con Anabel Hernández. Gracias. gracias a Anabel Hernández por aguantar aquí en la pausa. Entonces te interrumpí, Anabel, adelante con lo que nos estabas platicando sobre estas intimidaciones en tu contra, represalias e intimidación por tu reportaje sobre el hijo de la señora Miranda, Isabel Miranda. Gracias. ¿Cuál es el otro apellido, me dices? Sí. Adelante. Yo quería poner en contexto al auditorio de por qué este tema es tan delicado. Y por qué investigar sobre este tema se ha vuelto tan peligroso en México, no solo para mí, sino para otros periodistas. Déjate platico. Entonces, cuando ocurre este supuesto asesinato y secuestro de asesinato, esta señora inmediatamente, supuestamente en 12 horas, encuentra a los responsables, ella los incrimina, es el único cargo que existe, ella dice, estos son, y hay ahorita 4 personas en cárceles de máxima seguridad en México purgando este supuesto secuestro y homicidio. En aquella época, en el 2005, recordarás, hubo muchos casos de secuestros, de desapariciones. Hemos vivido una larga década de inseguridad, como lo reflejaba, lo recordaba en este nuevo estudio que da a conocer que comentaba Lorenzo Meyer. Y es justamente por esta razón que esta mujer se va a convertir en una falsa líder social. Y el gobierno de Felipe Calderón le da premios de derechos humanos cuando ella ha sido la orquestadora de graves violaciones a derechos humanos contra estos supuestos responsables del secuestro y homicidio de su hijo. Y a lo largo de varios años, varios reporteros, no solo yo, varios reporteros han querido indagar la verdad del caso. Porque el expediente criminal del caso es bastante complicado, está lleno de contradicciones. Yo te diría simplemente para enumerar 3 cosas fundamentales que ponen entredicho el caso del homicidio y del secuestro y homicidio de Gualberto, el hijo de la señora Miranda. Número uno, días después de que supuestamente ya estaba descuartizado, asesinado, alguien usa su tarjeta de crédito en tiendas departamentales de la Ciudad de México. La defensa de los presuntos culpables dan a conocer estas a las autoridades, y en vez de que la señora se ponga a investigar quién tiene esas tarjetas de crédito, dice que eso nunca ha ocurrido, aunque los estados bancarios así lo demuestren. 2, en diciembre de 2005, es decir, casi 6 meses después de que Hugo Alberto supuestamente fue secuestrado y asesinado, hay una llamada telefónica al teléfono de una persona, aparentemente por accidente. Esta persona, en esta llamada telefónica, se deja grabado un mensaje, y de acuerdo a peritajes que hizo la propia PGR, entre la sirvienta, la amiga, el socio, el chofer, el que cuidaba la casa de Hugo Alberto Wallace, todos terminan diciendo, sin temor a equivocarme, es la voz de Hugo Alberto. Si estaba muerto o se fue asesinado en junio de 2005, ¿cómo iba a estar llamando, borracho, alcoholizado, diciendo una serie de groserías, en diciembre de 2005? Y después, nunca la PGR pudo encontrar una prueba pericial de que efectivamente en un departamento de la Ciudad de México había sido descuartizado Hugo Alberto Wallace. Es hasta varios meses después, prácticamente 8 meses después del supuesto homicidio, que la PGR encuentra una supuesta gota de sangre en el lugar de los hechos, que se supone correspondía al ADN de la señora Isabel Miranda Torres y de su esposo Enrique Wallace Miranda. Es ahí donde es importante la investigación que yo hago. Lo que yo acabo de descubrir es que Hugo Alberto, el supuesto joven secuestrado y asesinado, hijo de la señora Isabel Miranda, no es hijo biológico de Enrique Wallace. Es producto de una primera relación intrafamiliar que tuvo la señora Isabel Miranda con un familiar suyo. Hugo Alberto nace cuando la señora tenía 17 años, lo cual no es de interés privado, y no sería de interés público si no fuera porque ella, en su primera declaración ministerial, miente al Ministerio Público y dice que Hugo Alberto es el producto de su matrimonio entre Enrique Wallace y ella. Y ella empieza a hacer una serie de declaraciones falsas al Ministerio Público, que no tiene nada que ver con la realidad. Hugo Alberto no es su hijo, la señora Wallace se casó con el señor, la señora Miranda se casó con el señor Enrique Wallace hasta 1978, varios años después de que Hugo nació, es decir, Hugo no es producto de ese matrimonio, ni es hijo de Enrique Wallace, lo pruebo en la primera acta de nacimiento que yo descubro. Y después de haber encontrado esta acta de nacimiento, es que la señora Wallace empieza una persecución en mi contra. Primero reacciona muy muy enojada, muy molesta ante los medios de comunicación, empieza a insultarme, empieza a decir que me va a demandar. Mi única respuesta es, yo tengo los documentos de lo que estoy hablando, tengo las pruebas en mi mano de esta primera acta de nacimiento, tengo las pruebas en mi mano de la fecha real ante el registro civil cuando esta mujer se casó con el señor Enrique Wallace, y que me demande, que puedo ir a una a un juzgado civil y resolver esta situación. La señora esta nunca me demandó civilmente, porque evidentemente sabía que no podía, ya tenía las pruebas de lo que estaba diciendo. Y entonces lo que hizo, junto con cómplices de la PGR, es abrir una averiguación previa en la unidad de secuestros, en la que yo y otros periodistas que hemos investigado el caso estamos siendo investigados, como por ejemplo Guadalupe Lizárraga, una periodista de Los Ángeles que también ha seguido sí. muy de cerca esta historia. Sí. No, ciertamente yo entrevisté aquí a la señora Isabel Miranda Torres hace algunos meses sobre este caso, y cuando yo le insistía, ¿por qué no demanda a Anabel Hernández? Fue cuando ya no quiso hablar, dijo, no voy a estar aquí respondiendo más preguntas. De hecho, a ver si la próxima semana presentamos esa grabación y tú también la escuchas y la contestas. Sería, pero estuvo aquí hace unos meses. Sí, permíteme, Anabel. Sí, la podemos programar para la próxima. Mira, ahorita regreso después de la pausa y nos ponemos de acuerdo. Continúo con Anabel Hernández. Aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro, platicando con Anabel Hernández. Aquí estaba yo leyendo en la pausa un artículo también de Edgar González Ruiz, Las mentiras de Wallace. Como muchos políticos y empresarios, Isabel Miranda de Wallace encuentra en las mentiras y en las trampas sus mejores armas para defender sus propios intereses. Les recomiendo este artículo también, Las mentiras de Wallace, de Edgar González Ruiz. Oye, Anabel, escoge un día de la próxima semana, martes, miércoles o jueves. El viernes no, porque ese día voy a tener que grabar el programa, y el lunes no, porque es Labor Day y ya grabé el programa para ese martes, miércoles o jueves, y pasamos íntegra la entrevista de Wallace, escuchándola tú y comentándola tú, que hicimos hace unos meses aquí, evidentemente, donde te critica y tal, y cuando yo le digo que por qué no la te demanda si dice tener los pelos en la mano, ahí se escurre y después se molesta porque ya no quería recibir más preguntas de mi parte, y ya no colgó, pero ya finalizamos la entrevista, ¿no? ¿Qué día puedes? El martes estaría muy bien, el martes estaría muy bien, Rubén, a mí me quedaría muy bien el martes para que... Sí, perfecto. Creo que esto es un caso importante que la ciudadanía conozca a fondo. Oye, una pregunta que te quiero hacer. Todo esto, evidentemente, no hubiese sido posible sin la complicidad, si las cosas son como lo denuncian varios, la revista Contralínea, estaba viendo otro tremendo reportaje sobre este tema, lo denuncian varios, con la complicidad del poder político, incluso de todos los partidos, del PRD, del PRI, del PAN, del gobierno en turno, tanto federal como de la Ciudad de México, ¿o no? Mira, yo te diría que principalmente del gobierno de Felipe Calderón y del PAN. No hay que olvidar que esta mujer, la señora Isabel Miranda, se convirtió en la candidata del PAN a la jefatura en el 2012, que fue Felipe Calderón el que le entrega este premio de derechos humanos cuando sabía él perfectamente que esta mujer estaba acusada seriamente, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por serias torturas que por su instrucción, a petición de ella, autoridades del gobierno federal infligieron contra los supuestos responsables del homicidio y secuestro de su hijo. Entonces, yo diría que es más bien un monstruo, por llamarlo de alguna manera, un ente creado bajo la sombra del PAN. Bajo la sombra del PAN, pero vaya... Tolerado por los demás partidos políticos, porque esta mujer se convirtió intocable, Rubén, que eso es lo más grave del tema. Esta mujer se hizo intocable con esta falsa historia del supuesto secuestro y homicidio de su hijo. Siendo el tema tan sensible en México, nadie quería cuestionarla, nadie quería preguntarle, nadie quería decir nada. Incluso, aunque pude publicar el acta de nacimiento de este Hugo Alberto y pude publicar el verdadero acta de matrimonio de esta mujer, sus biógrafos, como por ejemplo un infame periodista llamado Martín Moreno, que hizo toda una biografía a petición por órdenes de la señora Wallace en la época de la campaña por el DF, donde pone que ella cuenta cómo a los 17 años conoció al señor Enrique Wallace, se enamoraron y se casaron en el 68, y entonces procrearon a Gualberto en el 69, y ella se inventa toda historia que no tiene nada que ver con la realidad. Ella ni siquiera en esa época conocía al señor Enrique, y lo sé porque yo ya puedo hablar tengo documentos que prueban el primer matrimonio que tuvo el señor Enrique Wallace, que el señor Enrique Wallace, cuando conoce a Isabel Miranda, estaba casado con otra persona con quien tuvo 5 hijos y se divorcia de esa persona hasta 1975. O sea que toda esa historia del matrimonio de la señora Wallace, innecesario realmente, porque a quién le importa si es madre soltera o no. El tema es que ella inventó esta historia para hacer creíble el homicidio de su hijo, que es lo más infame. Oye, Anabel, entonces para concluir esta parte de nuestra conversación, ya tenemos preparado para el martes, al iniciar el programa, o más o menos como a esta hora. A esta hora, si te parece bien, para mí estaría bien, o más adelante, lo que a ti te convenga para mí estaría bien. Bueno, entonces entre 6 y 7, ¿te parece bien? Entre 6 y 7 ahí te hablará bien, Roberto, del próximo martes. Okay, oye, ¿en qué me queda un minuto de esto, pero te dejo la pregunta para que ahorita que regreses nos puedas decir y también dejarte tranquila. ¿En qué han consistido las represalias y la intimidación por esta información recientemente? Porque esto lo sacaste desde tu libro México en Llamas, ahí dedicas una parte muy importante del caso Wallace en tu libro que presentaste aquí en Los Ángeles, California también. Sí. Pero recientemente mi pregunta es, ¿en qué han consistido las represalias y la intimidación en tu contra por tu información? Si me permite, regresamos para tu conclusión y esta respuesta a esta pregunta. Anabel Hernández, en vivo, en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Y de regreso en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Anabel ya localizó la entrevista de la señora Wallace, la tiene ya lista, Roberto, para el próximo martes. Arrancamos el programa a las 4 de la tarde con ese tema y contigo en vivo ahí para escucharla el próximo martes. Entonces te preguntaba sobre en qué han consistido las represalias y la intimidación. ¿Qué te preocupa, pues? ¿Qué debes informarle a la sociedad, al público de habla hispana en los Estados Unidos sobre estas represalias, amenazas, intimidaciones en tu contra? A mediados de julio, es decir, días después de la publicación de mi artículo, la PGR abrió una averiguación previa en la unidad antisecuestro por instrucciones a petición de la señora Wallace para investigar de dónde obtuve yo la documentación real, fidedigna, oficial, que prueba que Gualberto Wallace podría estar vivo, que prueba de que la única prueba pericial que existe del supuesto ADN de la señora Wallace y el señor Miranda es falso. Es decir, ese no podría ser el ADN de Gualberto, porque Gualberto no es el hijo biológico del señor Wallace. Y varias personas están siendo presionadas por parte de la PGR para indagar la manera en cómo obtuvo los documentos. Una persona, Giel Mesa, fue detenido arbitrariamente el 13 de julio pasado por elementos de la PGR, un domingo a las 6 de la tarde. Fue llevado a la fuerza a la CIEDO, al área encargada de investigar la delincuencia organizada, y fue interrogado por una mujer, una ministerio público llamada Lourdes López Lucho, quien insistentemente le preguntó a este señor si él sí me conocía y cómo yo había obtenido la documentación. También ha sido llamada a declarar de manera irregular la señora Enriqueta Cruz, la mamá de Brenda Quevedo Cruz, quien es la chica que mencionó que ella no, pese a las terribles violaciones a sus derechos humanos que ha sufrido, las terribles torturas, ella no ha accedido a firmar ninguna declaración de culpabilidad. Su mamá puede llamar a declarar también para preguntarle cómo yo había tenido los documentos. Es decir, mi trabajo periodístico está siendo investigado por la unidad antisecuestros, por la Oficina de Delincuencia Organizada del gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa es la manera en que el gobierno está, o funcionarios corruptos del gobierno se están prestando a que la señora Wallace intente darme un escarmiento. Nada tiene que ver una unidad de delincuencia organizada investigando el trabajo legal, profesional, además a través de documentos públicos, como es mi trabajo periodístico. Ese es el nivel de acoso de del gobierno actual, y ese es el nivel de complicidad de autoridades corruptas de la PGR que aún siguen al servicio de esta mujer. Bien, entonces, Anabel, pues te agradezco muchísimo. No sé si por hoy quieras agregar algo que mis preguntas no hayan generado, que quieras compartir con la audiencia antes de cortar. Gracias, Rubén. Creo que el punto más importante de este caso, por supuesto son graves estas amenazas que estoy recibiendo, es investigación por parte de la Unidad de Delincuencia Organizada contra mi trabajo periodístico, por supuesto que es muy grave y es violatorio totalmente a la ley y a mis derechos humanos. Pero lo más grave es lo que están sufriendo estas personas inocentes acusadas de un falso secuestro y homicidio. Me parece que el tema de las represalias en mi contra solo deja ver lo delicado que es el tema del supuesto caso de homicidio y secuestro de Gualberto Wallace, solo deja ver lo turbio que es el caso y solo deja ver qué graves intereses quiere defender a esta mujer, Isabel Miranda, que es capaz de inventar el secuestro y homicidio de su hijo y culpar a personas inocentes sobre él. Ese es el tema que es principal en este momento, cuando menos para mí, porque hay gente inocente que está pagando por un secuestro y homicidio que nunca ocurrió. No, cuando menos en el lugar donde ellos dicen que ocurrió, no las circunstancias que dicen que ocurrió. Y fíjate, aquí ante estos micrófonos, mamás de las víctimas de los niños de la guardería de ABC en Sonora, hubo una de ellas que alguna vez me habló maravillosamente de la señora Isabel Miranda de Wallace, en el sentido de que ella les ha dado pláticas sobre cómo enfrentar la situación a partir de lo del secuestro de su hijo, etcétera. Entonces, caramba, con toda esta información que tú nos dices, construir desde una mentira hasta dar asesoría, por ejemplo, a mamás que efectivamente sufrieron la pérdida de sus hijos en la guardería. O sea, hay muchas ramificaciones de esta historia de mentiras, como denuncias tú y denuncian otros periodistas, ¿no? Tremendo, Anabel. Entonces, ¿el martes te parece bien? Continuamos el martes, Rubén. Un abrazo para ti y el auditorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Anabel Hernández. Entonces, Anabel Hernández, el próximo martes ya tiene aquí ubicada, Roberto, la entrevista que realizamos. ¿Qué habrá sido? ¿Qué? ¿5 meses? Menos, ¿verdad? Más o menos unos, ¿qué? ¿3-4 meses? Ah, 2 meses, wow. A inicios de junio. Ah, entonces sí, exactamente. Entonces fue, mira, todavía estás por aquí, Anabel. Sí, habrá sido precisamente en el 3 de junio, alguna cosa así, ¿no? Que es cuando salió tu artículo. ¿Qué día salió tu artículo? Sí, salió el 1 de junio, así que sí es probable que la entrevista haya sido el 3 de junio. Exactamente, bueno, entonces ya todo listo para el martes, aquí la vamos a tener y si nos aceptas ahí algunas preguntas del público o como tú lo quieras manejar, pero sí me parece fundamental porque es una construcción de una mentira, como dice el libro de Sara Serkovich, ¿no? Sara Serkovich tiene un libro que se llama País de Mentiras, que es tremendo. Bueno, esta sería de las gigantísimas mentiras. Gracias, Anabel, un fuerte abrazo. Un abrazo, Rubén, gracias, hasta luego. Bueno, pues, ¿qué les parece, amigos? Verdaderamente espeluznante, se queda uno así con el Jesús en la boca, pero en fin, continuaremos. Les recuerdo que el lunes es Labor Day, tenemos ya ahí un programa grabado en el cual abordamos con Álvaro de Regil, con Ricardo Moreno y con quién más, se me olvida. Con David Bacon, ciertamente, hacemos una radiografía, un poquito de cómo llega Estados Unidos a este Labor Day, ¿no? Cómo llegan muchas personas a nivel laboral en esta celebración estadounidense del Día del Trabajo, que evidentemente no tiene nada que ver con la del 1 de mayo. Ahí explicamos largo y tendido que Estados Unidos no celebra el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, siendo que nació aquí en los Estados Unidos el 1 de mayo. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a llamarle a don Esteban León, que ahora nos va a hacer favor de hablarnos de la película Cantinflas. que se estrena hoy precisamente aquí en los Estados Unidos. Se está estrenando Cantinflas antes que en México, y el actor que está representando a Cantinflas, está actuando el papel de Cantinflas, es un español. Regresamos pues después de la pausa. Bueno, cambiamos radicalmente de tema después de escuchar esto de, ay, lo de Anabel Hernández y todo esto. ¿Y ustedes qué opinan de eso? A ver si el próximo martes ahí abrimos líneas, ¿no? Presentaremos la entrevista que le hicimos a Isabel Miranda de Wallace y presentaremos en vivo a Anabel Hernández para que conteste a lo que nos dijo en aquella ocasión la señora. Estrenan en Estados Unidos película sobre Cantinflas, la vida del actor y comediante Mario Moreno. Llega por primera vez al cine. Es una biografía que aborda la compleja relación que el reconocido mexicano sostuvo con el personaje que lo llevó a la fama. El filme se estrena hoy en Estados Unidos y el 19 de septiembre se va a estrenar en México, y el actor que está protagonizando a Mario Moreno, Cantinflas, es un español. Y aunque no es miércoles, la otra vez estuvimos platicando del tema con Esteban León. Le invité a Esteban León a que nos platique acerca de esta película que hoy se estrena, como les he dicho. Estimado Esteban León, muchas gracias por aceptar la llamada. ¿Qué onda con esta película? Platícanos. Es un placer. A mí me da mucho gusto hablar sobre este proyecto, sobre esta película, no solamente por la admiración que le he tenido desde niño a la figura de Cantinflas, de don Mario Moreno Cantinflas, que nos dejó un legado de 52 películas. Sin embargo, dicen los que saben, los críticos y los especialistas, que es en ahí está el detalle donde Cantinflas se consagra, con ese personaje del peladito que ha llegado a crear hasta allá un verbo para la Real Academia Española, que es el de cantinflear, que es el decir un montón de cosas y no decir nada. Parece ser que él pone al descubierto a una clase política muy significativa en todos nuestros países, que a veces hacen lo mismo, dicen mucho y no concretan absolutamente nada. Es una película sobre su vida, sobre la vida del mimo mexicano de entre los años 30 a los 50. A mí me da mucho gusto que hayan hecho una película sobre Cantinflas, pero hay una gran polémica, querido Rubén, porque el actor que personifica a don Mario Moreno Cantinflas es un actor español. Yo le quiero pedir a los radioescuchas que no se dejen guiar por estas cosas, de que si, a mí también me sorprendió mucho escuchar que Antonio Banderas iba a ser la vida de Villa, de Francisco Villa, pero en este caso sí es diferente, porque lo interpreta el actor español Óscar Jaenada. Y pues para muchos va a ser nueva la irrupción de este actor en la vida mexicana del cine, pero Óscar Jaenada ya se ha ganado el respeto en su propio país, España, al personificar nada menos que a José Monje Cruz, sin ser gitano. ¿Pero quién es José Monje Cruz? Hablamos del cantaor de flamenco Camarón de la Isla. Hubo una película basada en la vida biográfica de Camarón de la Isla y el actor escogido fue Óscar Jaenada. Pues esto le ganó un premio Goya de la cinematografía, sin ser gitano, porque tú sabes, Rubén, los gitanos son muy celosos de su casta, son muy celosos de su raza. Sin embargo, asombró a toda la concurrencia en España, que iba a las salas de cine y a los críticos, por su personificación como Camarón de la Isla. Pero este proyecto de Cantinflas ha habido ya un par antes que han fracasado y por fin se concreta. Él ya había, Óscar Jaenada, ya se había preparado para interpretar el papel de Cantinflas en otras películas, en otros años, así que cuando se enteró que en el 2012 unos productores de Monterrey pensaban lanzar un nuevo proyecto de una película sobre Cantinflas. Él mandó sus fotografías, y no solamente mandó sus fotografías, sino que mandó una escena de Cantinflas, y mandó una escena de él grabando la misma, o sea, personificando a Cantinflas. Esto dejó muy asombrado. Pero además debo de decir, la polémica es, ¿por qué no un actor mexicano, Rubén? Bueno, el director es Sebastián del Amo. Sebastián del Amo, que hace su ópera prima en el cine mexicano con la película El Fantástico Mundo de Juan Orol en el 2012, había hecho el casting. Cuando hizo el casting, hizo la prueba a 8 actores mexicanos, primero, antes que Oscar Jaenada. Y inclusive le ofreció el papel a un actor famoso, del cual prefirió no dar el nombre, para el papel de Cantinflas, y este actor famoso mexicano lo rechazó. Dijo que no le interesaba. En eso llega Oscar Jaenada y hace una interpretación fabulosa. Así que vayamos al cine a ver la interpretación de Oscar Jaenada de Cantinflas. Él es un actor, es un gran actor, y un gran actor debe de saber interpretar cualquier papel que le den. Es un actor que tiene sus raíces en el teatro mismo. Ahora, debemos de decir también con puntualidad, Rubén, que hay veces que personificar a un ícono de la historia en México y que sea mexicano el actor no es garantía. Te voy a mencionar un ejemplo muy claro: Alejandro Fernández haciendo de Zapata. Te menciono otro, Salma Hayek haciendo de Frida. Para mí, en mi opinión, sí, se queda corta, ¿no? Yo siempre veo a Salma Hayek en la pantalla y nunca veo a Frida Kahlo, verdaderamente. Uh-huh. También puede ser que un actor extranjero no llegue, no dé el ancho. Ahora te voy a mencionar, regresando al personaje histórico de Zapata. Oye, perdón, te interrumpo, porque viene la pausa. Sí. Y ahorita te voy a hacer una pregunta, continúa, te voy a hacer una pregunta sobre el acento. ¿A poco va a hablar como el peladito Cantinflas, pero con la Z? No creo, ¿no? ¿Vamos a escuchar un Cantinflas hablando con la Z? No creo. A ver, regresamos. Entonces, ¿qué, en qué quedamos, Esteban León? ¿En que este Cantinflas de hoy, en la película que se estrena hoy, a la hora de decir, ahí está el detalle, va a decir, ahí está el detalle, jolines? No, pues eso tiene que decirlo como el peladito mexicano. Te quería decir, un actor, como te mencionaba, es un actor, un buen actor es un buen actor. Sí. Te contesto con las palabras del mismo director. Dice el director Sebastián del Amo, cuando me dieron el film, de inmediato empezamos a buscar a un actor, le hicimos pruebas a varios de México, incluso le hicimos un ofrecimiento económico a un actor muy famoso, el cual no quiero decir el nombre, y lo rechazó. Y pensamos luego en uno no muy conocido, y en ese proceso estábamos cuando Oscar nos mandó unas fotos caracterizadas de Mario Moreno desde España y por su propia cuenta. Lo hizo para considerarlo. Vimos las imágenes y el parecido es notable. Le dije que se viniera al casting y nos dejó asombrados porque lo aterriza muy bien. Además, nos mandó una escena de Cantinflas contra una escena que él hace y es realmente sorprendente. La misma respiración, las mismas inflexiones, gestos, acento, en fin, nos encandiló. Fue así que paramos de buscar a nuestro Cantinflas, ya lo habíamos encontrado en Oscar Jaenada. Te decía yo que el que sea mexicano, en el caso, por ejemplo, de Alejandro Fernández haciendo Zapata y de Salma Hayek haciendo Frida, no es una garantía, tampoco un extranjero. Te recordarás de Zapata, de Elia Kazan, donde Marlon Brando hace de Zapata, y pues verdaderamente no. Pero en esa película hace de Eufemio Zapata un gran actor, del hombre Anthony Quinn, y esto le gana un Oscar. Pero ahora te recordarás, mi querido Rubén, que Anthony Quinn interpretó turcos, griegos, árabes. Sí, sí, Zorba el griego, sí. Hizo de Onassis, sale en ¿cómo se llama? Cuando hace de árabe con Peter O'Toole, Lawrence de Arabia, ¿no? Lawrence de Arabia. Entonces, hablamos del mismo caso. Así como un gran actor era Anthony Quinn y podía interpretar no solamente por el parecido físico, sino por su histrionismo, ahora también en el, es el mismo caso de Oscar Jainada. Así que yo le digo al público que se dejen de esas cosas, de esos cuentos. El que es actor de profesión va a hacer bien su trabajo, sea de donde sea. Te recordarás, creo que vas a tener una sorpresa de un actor la próxima semana ahí en tu estudio. Este es un actor mexicano. Sí, de Miami Bichir, aquí va a estar, sí. Y te acuerdas que hizo una interpretación en el cine de Castro, de Fidel Castro, y se llevó también unos comentarios muy positivos en Cuba. Así que un buen actor, debe de poder fajarse cualquier personaje. Oye, sí, en lo que decías también acá de lo de el verbo cantinflear, que efectivamente, si no mal recuerdo, fue incluido, déjame ver, fue creo que por ahí de 1992-93, fue incluido en la Real Academia de la Lengua Española como verbo, ¿no? Y ciertamente se define como no decir nada, ¿no? Pero fíjate que yo alguna vez, de hecho, escribí un artículo por ahí sobre el tema en el que yo decía que este malabarismo verbal de cantinflas... Sí. Era en realidad un código lingüístico, gramatical, incongruente, correcto, pero que con esa manera de hablar decía y describía lo que los mexicanos pensábamos y sentíamos de nosotros mismos, de nuestras carencias y realidades, en un momento donde había un sistema hegemónico, rígido, etcétera, en México, como por ejemplo cuando Cantinflas decía, el mundo debiera reírse más, pero después de haber comido. O sea, en sus frases, en sus cosas, lanzaba el sentimiento crítico de situaciones sociales, ¿verdad? Si no muy profundas, sí lo hacía, ¿no? Es decir, hacía flotar un segundo lenguaje emocional y tal vez invisible sobre su lenguaje corporal visible, ¿no? Pero por ahí va la onda de lo que yo siento. Oye, ya había mucha crítica, Rubén. Si y yo crítica, fuera diputado, ¿no? Los diálogos. Sí, si yo fuera diputado. Sí. Había mucha. El profe. El último, ¿no? Donde hace de basurero, ¿no? ¿Cómo se llama el? Sí. Que es la última película de Cantinflas. Sí. Entonces, oye, ya va a venir la campanada. Oye, te quiero agradecer, porque si no nos van a cortar. Te agradezco muchísimo, pues ahí está el detalle. Vamos a ver la película. Vamos a ver de Cantinflas. La película, Rubén, este fin de semana. Sale, te llamo y nos ponemos de acuerdo y a ver qué. Un fuerte abrazo, Esteban. Muchísimas gracias. Hasta luego, hermano. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, les esperamos el próximo lunes, que va a ser grabado. Luego el martes con Anabel Hernández, no se les olvide. Y la grabación de esta señora Wallace, Anabel Hernández. Gracias a Jesús allá en Miami, gracias a Roberto Ticona. Les espero, si ustedes así lo desean, de lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Tranquilos.